Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Qué manera de arrancar el programa con esta, con este dueto de cantantes de Carpenters, con esta canción Superstar. Es viernes, gracias a Dios, es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Le damos la más cordial bienvenida. Esta es la emisión número 2890. Mire, es viernes, fin de semana, el buen fin. Así es de que a gastarse todo lo que tenga, todo, hasta lo que no. No, es el buen fin, hay que comprar, hay que gastar, hay que... Bueno, hágalo inteligentemente, pero no se gaste todo. Déjese un colchoncito para aguantar la quincena. Pero quédese con nosotros, Fórmula en los Negocios, trabajando para usted, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Pendiente de usted, platicando, conversando a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompañan Laura Alcalá. Esta noche tenemos invitados especiales. Quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues ahora sí, ya viernes y además viernes de buen fin. Todos listos para pues salir a comprar, porque no veo muchos paseadores por allá, más que no, nada compradores. No, está lleno en todos lados. Bueno, pues comer bien, disfrutar el momento, pues oír trova, cómicos, por ejemplo, hoy en la Ceiba del Centro Botanero, pues está este cómico que me dijeron que... Mata. Llenísimo, reservada sí, toda la noche, así que... Nada más asomarte así por la ventanita, ¿no? Para ver cómo está. No, bueno, pues vaya para el allá. Show. Pero buena. Bueno, muy padre, Robert. Y bueno, combinado con la Capilla Sixtina, que está por acá, que también recordarle a nuestra audiencia que se dé su vuelta por allá, que pida su boleto para que vayan. Creo que sí vale la pena ir. Ya nos contaron que está precioso, así que nosotros nos pondremos en línea para ir también, Robert. Pues sí, hay que pero aprovechar. Pero no este fin de semana, vamos a ver la bueno, semana. Bueno, este fin de semana todo el se mundo anda la en la calle, pero bueno. Y bueno, un tema muy interesante la noche de hoy, Robert, pues vamos a hablar de ¿quieres vender exitosamente? Y bueno, vamos a hablar de tres puntitos muy sencillitos a tomar en cuenta para que tus ventas sean exitosas. Pero bueno, Robert, si te parece, te regreso al micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura, Roberto, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Muy buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien. Que vayan a buen fin en Sadasi, claro, ¿no? Claro, que se acerquen a nuestros desarrollos. Hay ahí todavía viviendas con las cuales pueden aprovechar ahorita el buen fin. ¿Para Navidad todavía? ¿Habrá tiempo para Navidad? Sí, sí, sí. Modelos seleccionados. Hay algunos modelos que sí, afortunadamente, han tenido muy buena demanda. Oye, mira, ya tenemos vendidos los de diciembre y parte de enero. Y ya vamos a ver si arrancamos con los de febrero. No, entonces, pues no te acabes las naranjas y luego, ¿qué vendemos? No, pues ahí, pero afortunadamente, con los tres desarrollos, hay todavía algunos modelos, hay modelos disponibles. Visítenlos y conozcan, ¿no? Porque ahí, como hemos hablado siempre, ¿no? Allá... El tener su patrimonio siempre es lo mejor, de acercarse, ver, conocerlo, sentirlo, recorrerlo. Claro, ¿no? Y claro, ya de ahí poder planear para que el que pueda ahorita, pues ahorita de una vez estrene casa en diciembre, ¿no? Y es la buena decisión en el buen fin. Exactamente. O sea, invertir en tu patrimonio. Creo que sería la decisión superflua. La mejor decisión, pues superflua, no creo, ¿no? Porque ahí bueno, sería, porque pues, sería así como que por encimita, sino que realmente que aprovechen y que lo vean, ¿no? Que vean, conozcan la competencia, comparen precios, comparen calidad, lo que se ofrece, claro. La calidad, no nada más de la casa, que yo creo que ofrecemos de la mejor calidad, sino también la calidad de la urbanización, la calidad de los servicios, claro. la calidad de vida que se tiene en los desarrollos. Yo creo que todo eso es lo que hace, lo que le da el valor al desarrollo, que a veces son valores intangibles, pero que uno los puede percibir al estar en los desarrollos. No, y bueno, lo vas a disfrutar toda la vida. Exactamente. O lo que te resta de vida, pero lo vas a disfrutar y sobre todo con una tranquilidad financiera muy importante, ¿no? Que ese es, mire, esto del Buen Fin, muchas veces caemos en las compras de impulso, las compras de deseo. ¿Cuánto le dura a usted el lo que compre hoy? ¿Cuánto te dura? No sé. Y sobre todo si no lo necesitas, mejor ahorre ese dinerito y mejor enganche, pida ya a separar su casa y haga un enganche, ¿no? Pues sí, exactamente. Yo así lo hice, de veras. Tenía un poquito, fui, aparté y luego ya empezar a abonar, abonar, abonar hasta que junté la cantidad necesaria de enganche para que ya estén. ¿Con cuánto puedes apartar una casa, Juan Mira, Enrique? El apartado varía en cada desarrollo. Hay unos que son desde $1,000 y llevar su expediente, en otros son 5,000, 10,000. Depende del desarrollo, depende de la casa, ¿no? Pero desde ahí pueden llegar. Y pues sobre todo ver, ¿no? Como dice Laura, ahorita muchas opciones con los bancos, ¿no? Casi todas las instituciones bancarias están dando buenas opciones para nuestros amigos, como hemos hablado, con tasas fijas, tasas muy accesibles, ¿sí? Pagos fijos. ¿Todavía hay tasas fijas? Sí, tasas fijas en pesos, ¿no? Wow, o sea, ya, eso suena ya, muy ya, bien. Ya muy poco, o sea, aunque hay productos que no son en pesos, ¿sí? Pero ya son para la gente muy financiera. La verdad, correcto, no son malos productos, se han mejorado muchísimo los productos hipotecarios y todos los bancos tienen diferentes productos. Pero al final de cuentas, lo que más tranquilidad le da a uno que no se mete al detalle financiero, ¿no? Del asunto, es de ver, bueno, ¿cuánto voy a pagar la mensualidad? Es una mensualidad que va a ser fija, mi tasa es fija, o bien tengo premios, porque si soy constante en mis pagos, si soy buen pagador, después de X años baja un poco mi tasa, y después de otros años vuelve a bajar la tasa. Y vas teniendo premios por ser buen pagador. En fin, yo creo que hay opciones muy interesantes, ¿no? Aparte de la del Infonavit y del Foviste, que ya conocemos, que hemos platicado en otras ocasiones, pues aquí la parte de los bancos siguen teniendo muy buenas opciones para nuestros amigos. Y bueno, además, pues con los asesores que tienes en Sadasi, para que ellos te expliquen, te den y encuentren, te ayuden a encontrar lo que realmente necesitas para poder... pues estrenar y casa, lo más, ¿no?, adecuado para tu economía, para tu visión, para lo que necesitas también, como que hacen una evaluación muy completa, muy muy amplia de qué es lo más atinado para ti, y estamos contando con el apoyo y el trabajo en equipo con las instituciones financieras que también tienen asesores que van a los desarrollos. Independientemente de que nuestros asesores pues te pueden dar el simulador, te pueden dar una muy buena idea. Pues las instituciones financieras han puesto mucho las pilas, ¿no? Y varias de ellas tenemos asesores de las instituciones que están allá mismo para poder checar, tomar su información, hacer preautorizaciones muy rápidas, algunas prácticamente de un día para otro, para decir, ¿sabes qué? Si tienes la viabilidad de tu crédito, vamos a integrarlo para saberlo y ya puedes, ya escoge casa, cuál te gusta para que la separes. Pues imagínate qué buena noticia, ¿no? Que te digan, sí tienes chance de... El crédito está, lo puedes pagar, ya está preautorizado, no sé cómo le llaman. Exactamente, y de ahí vámonos para adelante. Vamos para adelante, escoger qué casa es la que más se adapta a tus necesidades. Y en muchos de los casos de los bancos, o sea, no tienes que comprar ahorita, sino que puedes tener tu autorización y tienen vigencia. Autorizaciones que son de 3 meses, 4 meses, ya que si tú cuidas tu historial crediticio nada más, y bueno, si vas a comprar algo, no te drogues de más, claro. Para que puedas mantener ese perfil que tienes en este momento, pero tienes vigente la autorización para poder comprar un poco, poder escoger la casa con un poco más de flexibilidad. Pues amigos, eso creo yo que es la mejor opción de este Buen Fin, comprarse su casa, ir con los asesores de Sadasi, y pues yo creo que sería hasta el mejor regalo de Navidad para su familia o para usted, para su esposa, y hágalo. Pues lo único que tiene que hacer, trabajan el fin de semana, claro, sábado claro, y domingo. Claro que sí, sábado, domingo y lunes, aunque sea el lunes es día festivo, vamos a estar por allá para poder atenderles. Pues ahí está, de veras es puente largo, no hicimos nada este puente. No. Pues ya deberíamos de hacer algo, ¿no? Vamos a Sadasi. Perfecto. Ándale. De aquí hasta el lunes, pues de veras, y el Buen Fin también termina el lunes, ¿no? Todas las pues decían que va a romper récords las ventas de este Buen Fin, que va a llegar más Habían arrancado en 30,000 millones de pesos, luego el año pasado fue de 70,000 millones de pesos, ahora piensan que van a rebasar los 100,000 millones de pesos en ventas en el Buen Fin. Así es de que haga una compra inteligente, vaya a Sadas y dése una vuelta. Vamos a estar platicando aquí con Juan Enrique y bueno, pues a disfrutar del fin de semana. Nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta canción muy la hizo famosa The Carpenters, con esta versión cantada por ellos, llegaron al número uno del Billboard Hot 100, pero esta canción originalmente es de 1961, de Marvelettes, de Marvels, conocido el grupo, que la cantó, que la crearon para una presentación de Tamla, de Barry Gordy. Esto fue allá en 1961. Y mire, ha habido versiones importantes. Una de ellas es la versión de los Beatles en el álbum White, The Beatles, cantada por John Lennon, y la versión de Carpenters, que es la que estamos escuchando, que llevaría la canción de nuevo al número uno del Billboard Hot 100 a principios de 1975, que es lo que estábamos escuchando. ¿Quién no escuchó a los Carpenters, no? Qué lindo cantaban, buena música. Sobre todo también en las discotecas, ¿a poco no? Era yo estaba en la primaria. Mi querido arquitecto. En el 75, sí. No te tocó bailar con los Carpenters, pues, entonces. No, casi no. Ya en la secundaria, medio con los DJs ahí de repente, pero con los Carpenters. Buena no. música, buena selección, gracias por acompañarnos. Hablando de Buen Fin, también está la Feria de Ismaquil, así de que dése una vuelta el fin de semana. Tenemos temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Bajó la temperatura desde ayer en la noche. Vamos a tener temperaturas frescas de aquí al fin de semana. Así es de que a disfrutarlo como debe de ser. En el Buen Fin llegó a National Soft. No, de veras, no se pierdan esta oportunidad, todos mis amigos restauranteros, con las mejores soluciones en software para el control de tu negocio. Tenemos hasta el 50% de descuento en las actualizaciones de, sobre todo del sistema Soft Restaurant. Así es de que usted, amigo restaurantero, si no ha actualizado la aplicación, pues es el momento de hacerlo, porque le van a dar hasta el 50% de descuento a un excelente precio, y empieza a facturar con la versión CFDI 3.3, que también tienen la versión o el módulo para facturación en CFDI 3.3, que también, acuérdense que este 30 de noviembre, a partir de diciembre, ya no va a poder utilizar la versión anterior. No olvides que es obligatorio a partir de diciembre. Visita nationalsoft.com.mx/buenfin o comunícate al 941-5077 para conocer todos los productos participantes. Así es de que ellos van a estar también activos en el Buen Fin. Contáctenlos, amigos, es importantísimo que bueno, esta aplicación de Soft Restaurant pues tiene más de 26,000 licencias instaladas, así es de que es la número uno en este rubro de administración de restaurantes, aunque sé que también tienen la aplicación de On The Minute para el control de asistencia, y también tienen otra aplicación para el control y administración de hoteles. Así es de que vaya con National Soft. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, director comercial, perdóneme usted, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. ¿Con qué entramos, Laura? El tema está muy bueno, ¿no? Hablando de ventas en el Buen Fin. Sí, un buen tema, sí. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues lo primero que se debe preguntar uno a la hora de vender, pues es qué forma, de qué forma va a traer a las personas, qué es lo que vas a vender, cómo vas a retener a tus clientes. Y bueno, para eso se requieren estrategias, ¿no? Estrategias como la promoción, la publicidad, los eventos, los concursos, las campañas. Pues en este caso, el Buen Fin, lo que estamos viendo, son las ofertas, son los meses sin intereses, ahí ya deriva en diferentes tipos de herramientas, utilizando la banca electrónica que da esas facilidades. Entonces, pues Robert, hablando de estos tres primeros puntos de los que vamos a hablar para tener una venta exitosa, pues el primero es los objetivos del marketing. Y bueno, y el marketing o mercadeo es altamente importante porque es lo que nos permite visualizar cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos y más que nada cómo queremos llegarle al cliente. Y por supuesto segmentar cuál es nuestro cliente, nuestro prospecto. Y en este caso, pues te pregunto, Juan Enrique, pues ahora sí, yo me imagino que ustedes ya tienen muy claro cuál es el segmento que ustedes tienen como prospectos clientes, ¿no? Sí, Laura, aquí, afortunadamente en Mérida, pues por eso los tres desarrollos que tenemos, no nada más es una segmentación por zonas, que de suyo, geográfica, por zona geográfica, ¿no? Que de suyo ya es un tipo de segmentación, claro. ¿No? Porque hay quien se mueve por el poniente de la ciudad toda su vida, se ha movido por allá, por ahí creció, ahí está su familia, por ahí está su trabajo, y a veces aunque no esté su trabajo muy por allá, su vida se ha desarrollado por esa zona, ¿no? Sí, y está entonces, más a gusto en esa zona. Conoce todo, ha visto cómo creció toda la zona, etcétera, etcétera. Y pues ahí le gusta vivir, a final de cuentas, ¿no? Y lo mismo ocurre los que están en el oriente, los que están en el norte. Se da esa segmentación de entrada. Y también se va dando en función de los ingresos que puedan tener para que puedan, bueno, pues aunque encontramos gente que te compra de todo, ¿no? Hay gente que llega, es que yo quiero una casa de dos pisos en Los Almendros y la quiero sobre la avenida, con buen terreno, no sé qué. ¿Por qué? Porque a mí me gusta vivir en una casa de dos pisos y ahí está, claro, ¿no? Claro. Y te la compran de contado, te la compran con un banco. Y tal vez el objetivo, ¿no?, también es una inversión, porque lo que buscan es la plusvalía. Claro, ahí tú encuentras que de la gente que te compra cualquiera de los tres desarrollos, hay de todo, ¿no? En los tres desarrollos encuentras la familia que está empezando, ¿no?, que se van a casar, que tienen un hijo pequeño, que la familia, que son hijos de menos de 5 años, que van a empezar a ir a la escuela, etcétera, etcétera. En los tres desarrollos los encuentras, ¿no? Entonces los encuentras también ya la familia un poco más consolidada, con los niños que ya van a ir a la secundaria, etcétera, etcétera. Correcto, que ya requieren quizás un espacio una recámara más, aquí están buscando las tres recámaras. Y están buscando que cerca tengan donde poder ir a jugar los hijos, donde pase el camión, exactamente, para que se puedan movilizar. Y la gente mayor, que a veces ya dejó una vivienda grande, muy grande, ¿no?, y sí, que ya era muy onerosa mantenerla. Correcto. Y pues a lo mejor ya la vendieron o vendieron en otro lugar del país y decidieron ya venirse pues como de retiro, ¿no? Y si no de retiro, como decíamos, ya a una vivienda más adecuada a sus necesidades actuales, ¿no? Tal vez a una ya de dos recámaras, en la cual tienen una recámara muy cómoda para ellos y una recámara de visitas cuando van los nietos de visita o alguno de los hijos, etcétera, etcétera. Claro, pero claro, es una casa que ya un mantenimiento mucho menor. Claro, ¿sí? y de un piso, de un tal piso, vez no haya escaleras. Exactamente, que tengan todos los servicios a la mano, claro, ¿no? Entonces, como hemos estado viendo cómo en los desarrollos, al irse consolidando de esa manera, pues te encuentras los tres segmentos. Y el segmento que tú mencionas, Laura, muy importante, el segmento de la inversión. Sí, uh-huh. Gente que dice, oye, yo tengo un dinero ahorita, estoy bien en la casa que estoy viviendo, pero ¿sabes qué? Yo voy a invertir de una vez. Y hay quien ha comprado por dos casas, ¿no? Dice, bueno, esta la voy a vivir y esta la voy a rentar. ¿Por qué? Porque en un mediano plazo, pues ya estoy pensando en retirarme y voy a vivir de esto, ¿no? O sí, como decís, vivir de mis rentas, ¿no? Tener la vivienda en una zona que veo que está creciendo, que está bien y que voy a poder tener esa posibilidad. Entonces, ahí vas segmentando de alguna manera. Ahora, tengo una pregunta, arquitecto. Todas estas condiciones, todo este panorama tan amplio como nos lo platicas, ¿fue planeado? O sea, no es al azar que tú vayas construyendo casas y digas, pues es de que ya llegó una familia de retirados. No, sino lo planean ustedes. Ustedes dentro del plan de urbanización, se pudiera llamar, o el plan de marketing, planean tener todas estas opciones para el mercado. Claro, a final de cuentas tenemos que ir, como dices, desde el diseño de las casas, tenemos que pensar que sea lo suficientemente versátil. Correcto. Para que puedas ir cumpliendo con esas necesidades, ¿no? Y como dices, el plan de marketing, pues sí, tienes que ir viendo cómo se diversifica para que a algunas personas les llegas por internet, otras personas les llegas a través de un espectacular, otras personas todavía están acostumbradas a leer el periódico. Otras por el radio. Otras por el radio, exactamente. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, y a cada quien le mandas la imagen que pretendes, por ejemplo, uno recién casado o una familia chiquita que ya tienen a un bebé, o por ejemplo, unos abuelitos, o sea, a cada quien le vas mandando esas imágenes, ¿no? También que es una manera de cómo publicitarte. Claro, se va viendo la imagen de la gente que está allá, cómo puede, claro, qué lo puede tener y qué es lo que se le puede ofrecer, ¿no? Exacto. Pues fíjense, amigos, cómo el testimonio pues de una empresa, la número uno en desarrollos aquí en Mérida, de esta naturaleza, pues hay que aprenderle. Así es que pare las antenitas, ¿no? Porque, y más ahora que estamos hablando del Buen Fin, todo mundo anda buscando cómo vender más. Así es de que quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Standing anyway, we're lost in this masquerade. Otra linda canción interpretada por The Carpenters. Fíjense que esta This Masquerade es una canción escrita por el cantante americano Leon Russell y fue originalmente grabada en 1972 por Russell en su álbum Carney. Esta versión de The Carpenters, bueno, esta canción también pues la han cantado varias gentes, pero esta canción fue regrabada por el dúo The Carpenters, que fue liberado en su álbum Now and Then de 1973 y fue insertada en el lado B de The Carpenters, Please Mr. Postman. Buena canción, qué manera de cantar de esta niña Carpenter, no me acuerdo cómo se llama, Melissa, no era de su época, ¿verdad, muchachas? Ay, sí. Pero bien que bailaban en las discotecas cuando tocaban esta canción, ¿a poco no? This Masquerade. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Laura tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde dónde mirar el medio ambiente y desde dónde protegerlo y ayudarlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los perritos callejeros, que bueno, en México son un verdadero problema, ya que hay más de 22 millones de perros, de los cuales el 30% tienen dueño, el otro 30% son comunitarios, o sea que varias personas como que les tiran comida y están allá en la colonia. Y bueno, y el 40 restante pues viven en situación de calle. Y bueno, van pasando hambre, inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud y enfermedades y por supuesto maltrato. Déjenme decirles que en Holanda, que es el primer país sin perros abandonados, ¿cómo logró hacer esto? Pues primero sensibilizando a la población de la responsabilidad de tener una mascota. Y este es nuestro objetivo aquí en Fórmula en los Negocios, con esta ventana ecológica que les traemos para sensibilizar a todos nuestros amigos radioescuchas de la responsabilidad de tener una mascota, de que no es un juguete. Muchas veces nacen los perritos, ahí le dan los perritos a los niños para que jueguen un rato y ya cuando van creciendo, pues ahí les abren la puerta o ahí los tiran en cualquier lado, cual juguete fueran. Entonces, pues realmente un llamado, por lo menos con este sentimiento navideño que ya se está acercando, abrir esos corazones y decir, pues bueno, ya hay que poner arbolito, ¿no? Así es. Y bueno, pues no agarrar un perrito como si fuera un juguetito y como si fuera un regalito. Sí, no. Mi recomendación, no compre perros. Vaya a un centro de albergue de perros y adopte un perro. Hay tantos perritos que necesitan el cariño, la atención y el cuidado de los seres humanos, y que bueno, ahí están allá esperándole, así que procure esta temporada navideña, pues adoptar a un perrito. Y bueno, Laura tiene perritos para adoptar, así es que le puede hablar sí, a ella. Sí, tengo a dos, que... pero todavía no se ha sanado no, una de ellas. No, no y las quieres, dos se tienen que ir no juntas. Así es, nosotros ya rescatamos a dos. Pero bueno, amigos, esa es la invitación. No compres, adopta. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí mismo puedes solicitar una cotización para el seguro de auto, seguro de vida, seguro de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación. O escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupos Adasi. Estamos platicando cuáles son los elementos o los puntos importantes para tener éxito en las ventas. Ya hablamos que qué importancia es el mercadeo o el marketing, que involucra pues toda la parte de publicidad, cómo vender, con quién vender, etcétera, conocer el mercado. Ahora viene un tema: competitividad. Que aquí yo le veo dos aspectos fundamentales en la competitividad. Primero, determinar y definir qué te hace único comparado en el mercado, comparado con la competencia. Y segundo, conocer a la competencia muy de cerca para que puedas tú pues estar competitivo, ya sea en condiciones de precio, condiciones de beneficios, condiciones. En tu caso, Arqui, es complejo el determinar esos elementos de competitividad. Y yo pienso que porque pues ustedes son los líderes, ¿no? O sea, pues, abrir brecha a veces es más complicado que seguir, ¿no? Sí, digo que siempre es así, ¿no? Y como lo habíamos comentado algunas otras veces, uno siempre tiene que estarse renovando, ¿no? Correcto. Renovando correcto. Y esa parte de la competitividad es muy cierta, ¿no? Tú tienes que revisar qué has hecho, cómo lo has hecho, para ver cómo lo haces mejor. Correcto. ¿No? Al final de cuentas, parte de eso es escuchar a tus clientes, escuchar al mercado. A veces esa palabra de escuchar al mercado, ¿no? Ajá, el mercado es un ente ahí, a veces medio extraño, que no sabes bien qué es. Y que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Pues sí, pero... Y que a veces no es tan fácil de poderlo... definir y de diagnosticar 100%, porque correcto. También a veces en nuestros procesos, pues no es un proceso de que digas, bueno, ya no le gustó a la gente el tamal de dulce, voy a hacer de chile. Correcto. No, aquí es un proceso de planeación, de que tienen años de planeación de los terrenos, de que los prototipos ya los empezaste a hacer, ya tienes permisos, ya tienes todo. O sea, no puedes cambiar un prototipo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí, por sí. Eso lo que hablábamos hace en el bloque anterior, que tienes que escuchar a tu mercado, tienes que hacer prototipos y procesos que sean lo más versátiles posibles para que puedan llenar una mayor cantidad de soluciones para las personas que puedan estar interesados en tener su patrimonio como es una casa, pero tienes que competir contra ti mismo, ¿no? Claro, en esa, ¿no?, renovación de cómo mejorar lo que ya hiciste, ¿no? Claro, de buscar, de cómo tener, de cómo, qué le mejoras a los prototipos, qué le mejoras a tus procesos. Sí, porque aquí pues hay procesos de construcción que esos los vamos evaluando constantemente. En nuestra área de construcción pues tenemos como parte de esas premisas, ¿no? No es nada más el área de ventas, también el área de construcción, el área correcto. De atención. Y que tiene de que estar público. Sincronizada con esto que dices de escuchar al mercado. Bueno, en otros lados le llaman el estudio de mercado, pero es eso, es escuchar a tu mercado, conocerlo, claro, saber que ver, hacia dónde va. Exactamente, ¿no? ¿Qué te está pidiendo la gente, qué le gusta, qué no le ha gustado, qué se puede mejorar de lo que se ha hecho? Buscar qué innovaciones tecnológicas hay para ver cuáles puedes aplicar para beneficio de tus potenciales clientes. Pues todo eso te va generando esa competitividad al final de cuentas, ¿no? Y que, como tú dices, pues hay que conocer lo que están haciendo los demás. Pues sí, hay que conocerlo, porque al final de cuentas estamos en un espacio globalizado en el cual pues todos interactuamos, aquí se conoce de todo, entonces, y es parte también de invitar a nuestros amigos que conozcan, ¿no? Claro, que constaten. Conoce las opciones y constata a tú mismo, ¿no? La experiencia, digo, hace algunos años se estuvo trabajando a nivel nacional en la empresa en una campaña que se llamó La Experiencia Sadasi, ¿no? Ajá. O sea, de que, bueno, llega, acércate, la experiencia de llegar al piso de ventas, de que te atiende el asesor, que recorras la casa muestra, los prototipos, cuáles son, que te sientas allá, que tú digas, bueno, este es el que se acerca a mí, ya me vi en este, ¿no? Es parte de esa experiencia de decir, este es el que me gusta, este es el que resuelvo ahorita, o bueno, me gusta este, pero a este todavía no le puedo llegar, entonces, bueno, me bajo un escalón y puedo agarrar este, que además sé que está preparado para crecer como a mí me gusta más adelante. Claro. Y me van a dar las herramientas para poderlo hacer, los planos, el manual, la asesoría en algún momento, ¿no? Entonces, se va generando toda una experiencia en el cual no es como llegar, llego al mercado, agarro una manzana, la compro y me la llevo. No, trae todo un proceso. Es una evidencia, y más si vas, claro, acompañado con la familia. Exactamente, para que, ¿no?, vea el lugar. Y bueno, dijiste ahorita algo muy importante, las casas muestra, qué preciosas las tienen. Es que luego entras y ves la decoración. Es parte de la experiencia, muebles, a la que te invitan. Ves la cocina y tú dices, pues aquí me quedo, ¿no? ¿No venden esta? De veras, a veces hasta ganas de comprar la casa muestra. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión, transmitiendo desde alguno de los fraccionamientos, a alguien preguntó, oiga, ¿y incluye los muebles? Sí, sí. Y pues sí, se pueden incluir, pero estos son de exhibición, ¿no? Así, claro. Que, pero yo creo que mencionaste esta palabra que es, en el marketing moderno, es llevar a la gente, llevar a ese mercado a la experiencia que te hace a ti competitivo y diferenciado de todos los demás. Exactamente, ¿no? Exactamente. En el cual te busca de todo, ¿no? Desde que conozcas, veas, hay una empatía con la gente que estás trabajando, con una empatía en lo que tú quieres y necesitas para que puedas resolver tu necesidad y sea una experiencia agradable este proceso. Y fíjense, amigos, aquí esto también que dijo el arquitecto, escuchar al mercado. Sí, al cliente. No conocerlo, escucharlo, sí, porque eso lleva una profundidad mayor en entender a tu mercado y llevarlo. Eso es algo que todos deberíamos de hacer si queremos vender más. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción también. ¿Quién no bailó con esta canción? Por favor, hombre. We Have Only Just Begun. We've Only Just Begun. Es un sencillo de The Carpenters, escrita por Roger Nichols y Paul Williams. Esta canción está rankeada en el número 405 de la revista The Rolling Stones, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Alcanzó la posición 405. Es un himno esta canción, es verdaderamente, esto es de 1970. Buena música, buena selección, Juan de Dios. Los Carpenters nos acompañaron esta noche. Es viernes, crioterapéutico, aunque haga frío. No, pero estamos... Están pronosticados arriba de 30 grados, 31 grados la máxima, así es de que arriba de 26, ya les dije, es crioterapéutico el asunto, y más que es fin de semana largo, porque el lunes no se trabaja, aunque nosotros estaremos trabajando para usted, pero pues a disfrutar el buen fin, a disfrutar de tantas cosas que hay en el fin de semana. La Capilla Sixtina, de veras, dese una vuelta. Qué buena promoción, qué buena idea de quien se le ocurrió imprimir, me imagino que son lonas. Se ve impresionante, ¿no? Sí, muy bonito. Impresionante, muy bonito, así es de que pues nos acercamos. A lo mejor no tenemos chance de ir a la Capilla Sixtina físicamente, pero pues nos la trajeron. Y pues es impresionante a darle todo esto. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. Y estamos platicando de estos puntos. ¿Con qué cerramos, Laura? Porque está muy interesante el tema. Claro que sí, Robert. Pues el último punto y el más importante, yo creo, pues es el cliente. Y aquí es, ¿qué hago para satisfacer su necesidad? ¿A cuáles de sus problemas puedo darle solución? Y bueno, ¿qué desea ver en mi producto? Que son las preguntas primordiales de las que hay que estar enterados. Con respecto del cliente o bien el prospecto o el candidato que ya entra dentro del segmento que tú ya preparaste en tu estrategia de marketing, ¿no? Fíjate, esa parte es muy, muy importante, parte de lo que veníamos platicando, ¿no? En la parte anterior de la competitividad es un poco donde tú como empresa te cuestionas qué estás haciendo y cómo lo puedes hacer mejor para seguir adelante, seguir avanzando y poder satisfacer más necesidades. Correcto. Y parte de cómo saber hacia dónde caminar es esa parte que comentaba Laura, de escuchar al cliente, de qué es lo que quiere, hacia dónde se mueve, quiénes están llegando, qué te están pidiendo. ¿Qué soluciones pidiendo? ¿Qué soluciones tienes que dar? Que si le gusta más que la cocina esté más grande, que cada cuarto, que cada recámara tenga su propio baño, que tenga un área de jardín o social mejor. Correcto. En fin, todo ese tipo de cosas son las que, pues, no les... No son las ocurrencias del diseñador o del arquitecto que diseñó la casa. No, definitivamente viene de, no. De conocer al mercado, ahí claro, es donde está. Claro, de ocupar... que ahí es donde en lo que vamos moviendo cada año los prototipos, y ahí pues ahí pronto estaremos platicando de cuáles son los nuevos modelos 2018 que tendremos en los desarrollos. En algunos hay cambios radicales, en otros son cambios no tan radicales, pero sí son cambios que, uh-huh. que hemos sentido y que la gente nos ha pedido y que hemos podido ver que les va a dar una mejor calidad de vida todavía. Aún de las que estamos pudiendo ofrecer en esos momentos. Correcto. Entonces, esa parte del cliente, al final de cuentas, a él nos debemos, ¿sí? El atenderlo bien, el que si algo, digo, hay productos que son, pues, muy controlados, ¿no? Que son manuales, que tienes, no sé, un teléfono, un anillo, o sea, cosas de ese tipo que, bueno, pues los defectos de fábrica, pues a veces son más difíciles, ¿no? Okay. Cuando haces una casa donde interviene muchísima gente, ¿sí? Desde albañiles, maquinaria, diversos proveedores de todo, de todo, puertas, sí, de puertas, ventanas, sí. Pisos, llaves de baño, en fin, ahí en una vivienda interviene muchísima gente, ¿sí? Para poder dejarla en la mejor terminación y esta combinación que dices de escuchar al cliente y plasmar lo que te están diciendo los clientes ya en una vivienda es como el director de una sinfónica, ¿no? Porque hay que sincronizar tantas cosas para que el producto final se logre buscando los mejores resultados. ¿Y cuál es el resultado? Que una persona llegue y diga, esta casa es la que me gusta. Correcto. Esta casa es la que me gusta, la que satisface mis necesidades, en la cual puedo desarrollarme con mi familia, en la cual puedo tener una inversión duradera y a largo plazo, y en la que voy a poder crecer como persona y ayudar a crecer a la sociedad en la que estoy, ¿no? Al final de cuentas, eso va siendo esa parte del granito de arena que tiene que ir sumando y sumando y sumando y sumando, correcto, ¿no? Para hacerlo desde... Escuchar qué le gusta a la gente para que se sienta bien, tenga esa experiencia de que esta casa es la que me gusta, la que quiero, y que al final de cuentas, al estar tú viviendo en una casa que te gusta, que te sientes cómodo, ahí pues tu relación con tus vecinos, con tu comunidad, también se va mejorando. Y fíjate que esto que mencionas es mantener, establecer esa relación con todos los elementos que acabas de mencionar, para llegar a esa comunicación emocional con el cliente. porque ese es el toque final. O sea, claro, no quedarte en la parte de la estructura, de la casa, de las paredes, sino llegas al nivel de la relación con la capacitación de los vendedores, los asesores, los etcétera. Llegas a esa comunicación emocional de la gente para que digan, esta es mi casa. Recuerdo lo que hizo uno de tus asesores al ayudarle a un muchacho a entregarle el anillo, entregándole la casa. Exactamente. O sea, esa conexión se logra a través de todos estos elementos que mencionaste. No nomás es claro, azar, ¿sí me explico? La casa es mucho más que paredes. Y techo, es correcto. ¿No? O sea, es el hogar que se construye. Y te verás, ahí creo que creo que a ver si la próxima semana tendremos algunos de los testimonios de algunas gentes que han estado en esa parte. Sería en sensacional. Pues los hemos visto, ¿no? Gente que los asesores se vuelven sus amigos, o bien un asesor, a final de cuentas, no es un vendedor, es un asesor. Un asesor te orienta. Pero platicas, como hasta parte de la aventura de la familia. Exactamente. O sea, cómplice a veces, ¿no? Sí, sí, sí. De veras. En todos esos procesos. Y pues la verdad, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Esa parte, ¿no? De que la gente se sienta parte de la familia Sadassi. Que llegue, que se sume a esa gran familia que hacemos aquí en Mérida con los desarrollos que tenemos, y que pues les invitamos a todos nuestros amigos que vayan y los conozcan. Que vayan, ¿no? Pues dense una vuelta, claro, va a estar abierto los tres fraccionamientos. Los tres fraccionamientos, los Héroes al oriente, las Américas al norte y los Almendros al poniente. Les esperamos el fin de semana, vayan, aprovechen su buen fin entre las vueltas que estén dando, vean la casa que les guste y al final de cuentas tengan su patrimonio con Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pues muchas gracias, Arqui, la verdad que siempre tu testimonio nos enseña muchísimo. Y amigo, pues qué espera, mire, lo que se iba a gastar en, no sé, gásteselo en una casa, de veras. Yo creo que es el mejor consejo, la mejor, este buen fin puede usted salir con casa, y de una vez, ya que pasa por Sadassi, de ahí se va por el arbolito para que lo ponga de una vez cuando le entreguen su casa. Bien, amigos, gracias, Arqui. Gracias, Arqui. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.